Buen día, hoy estamos frente a la Municipalidad de La Plata con un reclamo que lo estamos teniendo hace varios meses para pedir una respuesta del intendente Julio Garró y el funcionario que nos viene atendiendo, Oscar Negrelli, con el tema del aumento de las cooperativas. A mitad de año firmamos la cooperativa municipal con cero aumento, siendo que la inflación prácticamente está a los 45%, los compañeros están cobrando bajo el lindel de la canasta básica, prácticamente somos indigentes, somos cooperativistas que venimos manteniendo la limpieza del casco urbano y de los periféricos de la ciudad de La Plata. También tenemos compañeros en la salita trabajando como promotora de salud y hasta este momento no hemos tenido respuesta del intendente para el aumento de los sueldos de las cooperativas municipales ni un pequeño bono que le habíamos pedido. Hasta el día de hoy no tenemos ninguna respuesta. También habíamos pedido más seguridad de higiene, guantes, alcohol, barbijo para las compañeras, lo cual nunca el intendente nos probó para tener a mano. La verdad que si lo que tenían los compañeros eran los que conseguían a través de la organización, hasta el día de hoy estamos sin ninguna respuesta. Por esa razón estamos empezando esta jornada de lucha frente a la Municipalidad de La Plata hasta que tengamos una respuesta del intendente Julio Garró para el aumento de las cooperativas municipales. No sería la primera y la última, porque la verdad que al no tener respuesta vamos a seguir en la calle mostrando nuestra lucha y nuestro reclamo para que las compañeras cobren un sueldo un poco digno, porque la mayoría de las compañeras son madres de familia y que son el pilar de la casa. Por esa razón estamos postrados frente a la Municipalidad de La Plata con este reclamo. Aumento salarial de las cooperativas, apertura de puestos de trabajo, apertura de obras de escuelas que veníamos teniendo las organizaciones, porque la necesidad es bastante crítico, más a medida que se está agudizando con el tema de la pandemia y la desocupación en los barrios. Aumento de las cooperativas municipales ya.